para dar conciencia a una de las personas que no la tienen. Voy a rogar mucho por ellas. Pues esto es también la contemplación, la meditación del infierno, como una reflexión sobre el purgatorio, que es que la pena de sentidos y de, puede ser idéntica. Y nuestro deber de no entibiarnos de manera que corramos nosotros peligro de condenación o lo hagamos correr a nuestro prójimo por omisión nuestra. Y a la luz de esta contemplación, procurar sacar el fruto de esta primera semana. También, si os viene bien, al terminar, podéis repetir los tres coloquios aquellos que el Señor me dé conocer mis pecados, el desorden de mis operaciones y el espíritu mundano para apartarme de ello. Pero el último sentimiento de la primera semana es un sentimiento de agradecimiento por no haber sido condenado, ¿eh?, y de esperanza, por tanto. San Ignacio sale constantemente y al final lo explicita en la última petición, la veremos. Así como Santa Teresita dice que al amor se va solo por la confianza, es decir, el temor puede ayudar a no venir en pecado, pero al amor no se va por el temor, lo dice ella, al amor se va por la confianza. Pero San Ignacio dice otra cosa, que a la confianza se va por la gratitud. A la confianza en Dios se va por la gratitud. La virtud de la esperanza se arraiga en la conciencia de los beneficios divinos. Y así está en la Sagrada Escritura. Quien a su propio hijo no perdonó, ¿cómo nos dará con él todas las cosas? El agradecimiento al don misericordioso de Dios es el apoyo de nuestra esperanza teologal. Y este es el último sentimiento de la primera semana. No es ya el arrepentimiento de los pecados, ni es el temor del infierno, que San Ignacio, que quiere llevar a las almas al cielo, utiliza como instrumento, es decir, temor de las penas, por lo menos me auxilie para no pecar, si pierdo, olvido el amor por mis faltas. Pues procurar el fervor, el orden de las operaciones requiere fervor, requiere no tibieza, requiere que examinemos no solo nuestra vida pecadora, sino nuestra vida tibia, nuestra vida, diríamos, resignadamente mediocre, en un sentido de no buscar el más y más, tanto el desear más, lo que más conduce al fin para que somos creados, que era el punto fundamento. Yo nada más. ¿Eh?